¿Qué tal, Víctor? Buen día. Bueno. Escuchaba recién lo que decías y en realidad lo que hay que decir también es que la violencia en Rosario no es patrimonio tampoco de las bandas narcos, ¿no? Uh-huh. Me parece que la violencia, la conflictividad en Rosario tiene muchas capas. Una de ellas es la violencia, pero también la pobreza, las desigualdades sociales individuales, la desorganización y la fragmentación social, los vínculos financieros, el fracaso de las políticas criminales en esa provincia, el tráfico ilegal de grano, la expansión del consumo y un largo etcétera también, ¿no? Uh-huh. Es cierto que es una violencia que ha ido escalando hacia los extremos, que en los últimos 15 años la violencia en esa ciudad se ha ido espiralizando, pero es una violencia que tiene una historia previa que no es patrimonio, digamos, de las bandas narcos también, ¿no? Parece que uno tiene que comprender las distintas formas que tiene la violencia en esa ciudad y las relaciones que existen entre esa violencia y dónde se produjeron esos intercambios para entender esta nueva escalada de violencia, ¿no? Es decir, lo que te quiero decir es que, digamos, no todo es narco, ¿no? No toda la violencia es violencia narco, hay que atribuirla al universo transa. Uh-huh. Digamos, me parece que gran parte de esa violencia la han puesto otros actores, ¿no? Uh-huh. La han puesto otros actores. Estoy pensando, no sé, en el gatillo fácil, ¿no? Es decir, en la violencia protagonizada por los policías, pero también hay que decir que hoy día el gatillo fácil tampoco es patrimonio de las claro. policías. Lo mismo que sucede en cualquier ciudad, en Rosario, al igual que lo que sucede en otras ciudades del país, los jóvenes tienen más chance de que lo mate otro joven que sea matado por otro joven que tiene un conflicto previo que lo mate, digamos, un policía. Entonces, digo, hay que leer la violencia narco al lado de otras violencias sociales e institucionales, ¿no? Uh-huh. que me parece que fueron creando caldo de cultivo también. Uh-huh. Qué interesante. Por ejemplo, Víctor, estoy pensando... Sí. No, decime. No, estoy pensando, por ejemplo, por un lado, digamos, en las violencias expresivas y emotivas, es decir, por un lado vos tenés las violencias interpersonales, ¿no? Los llamados tiratiros, ¿no? Que son grupos de jóvenes que dirimen sus disputas a través de las armas, es decir, antes se agarraban a las piñas y ahora se agarran a los tiros por lo fácil que es adquirir armas también y munición hoy en día en la ciudad de Rosario, y esto es un otro gran problema que hay que tenerlo en cuenta, la expansión del mercado ilegal de armas de fuego, que está un poco también sostenido también por la policía, que gran parte de las armas que secuestran los operativos la reintroduce, digamos, porque encuentra allí la posibilidad de sacar una diferencia también la policía, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado también tenés las violencias emotivas, ¿no? Es decir, tenés a montones de jóvenes que es decir, pibes zarpados, atrevidos, barderos, que son esos pibes que roban al boleo, uh-huh. En el barrio o muy cerca del barrio, con una violencia desmesurada, es decir, con una violencia que ya no puede cargarse a la cuenta de la instrumentalidad, ¿no? Que uh-huh. no puede, es decir, que roba porque, que es una violencia que está hecha de pasiones tristes, que está hecha de envidia, que está hecha de resentimiento, de odio. Entonces, digo, me parece que, digo, estas violencias expresivas y emotivas también hay que leerla al lado de las violencias instrumentales que son, ¿no? La violencia que pone el universo transa, ¿no? Que uh-huh. son las que están vinculados también, o sea, no solamente con el control del territorio, sino también con la venta forzada de seguridad privada, con claro. el mundo del fútbol también, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de violencia instrumental estamos hablando de, digamos, de un largo recorrido que no empezó la semana pasada con estos asesinatos indiscriminados a la población civil, ¿no? Sino que estamos pensando en los desalojos forzados a vecinos para sacarle la casilla y poner allí un búnker. Estamos pensando en las balaceras en la fachada de vivienda de funcionarios, comerciantes o empresarios. Uh-huh. Estamos pensando en sicariatos, es decir, en esos asesinatos focalizados por encargo que llevan nombre y apellido. Estamos pensando en las extorsiones violentas, pero también estamos pensando en los secuestros con tortura que empezamos a ver en el 2023. Estamos pensando también en la circulación de rumores a través de mensajes de textos y audios, como los que circularon el año pasado, que alientan un clima de pánico moral, y por supuesto ahora esto otro, ¿no? Los asesinatos que decíamos recién, estos asesinatos indiscriminados, ¿no? Uh-huh. Ahora, entonces te das cuenta que tenemos un combo que hay que pensarlo todo junto, no hay que pensarlo por separado. Uh-huh. Entiendo que de pronto esta explosión que se da en los medios, particularmente por estos últimos asesinatos, obedecen también, escuchándote, ¿no? Y razonando la complejidad que tiene Rosario en una instalación, ya te digo, si no es por una cuestión económica, digo, ligada, linkeada directamente a la salida del narcotráfico, se podría decir que hay como una especie de cultura o de explosión cultural de la violencia, donde el juego del narcotráfico o el juego del tranza parece que es interesante. Pienso en la música, pienso en las vestimentas, pienso también en que los pibes están un poco medios metidos en un discurso violento. La pregunta es cuán poco ha hecho la sociedad y el Estado, digo, en su conformación, para que eso no sea tan permeable, ¿no? Porque lo primero que uno conoce y te dicen es, che, mirá, Rosario, la parte del bulevar, la parte donde la gente de bien, como le gusta decir a Milei, la gente decente va a tomar algo, está todo bien, pero en las barriadas populares no. Digo, para crecer allí, en esas barriadas populares, donde el narcotráfico no tiene la culpa, o sea, no todo hecho de violencia, parte del narcotráfico, cuando decía que los pibes matan a otros pibes, pareciera como que hay una cultura instalada que sí por ahí tiene que ver en lo estético, si querés, de esa movida narcotraficante que vamos viendo día a día. ¿Estoy equivocado cuando digo esto? Lo pienso en función de la ropa que se usa, los modos, las redes impactando desde ese lado. No, comparto lo que decís. A mí me parece, le agregaría otro elemento más. A mí me parece que el sistema penal, sistema penal, no es la respuesta a la violencia, sino parte del problema también, ¿no? Ajá. ¿En qué sentido lo digo? Me parece que el sistema penal le ha permitido a los jóvenes subirle el precio al delito, ¿no? Es decir, vos pensás que cuando vos sabés que tenés más chances de pasar una temporada en la cárcel que conseguir un trabajo o ir a la universidad, los pibes de estos barrios plebeyos transforman la fatalidad en una expectativa, transforman el destino en una oportunidad. Uh-huh. Es decir, la pregunta que empieza a hacerse el pibe es qué me puede dar la cárcel el día de mañana cuando me toque. Uh-huh. Entonces, yo que llegué a la cárcel por un juicio abreviado, es decir, con una pena corta negociada con el fiscal 2 o 3 años, porque no hay que estar 20 años, 2 o 3 años, digo, por un delito menor que en el que usé una violencia expresiva o emotiva, digamos, yo, digamos, puedo encontrar en la cárcel, es decir, en una cárcel donde están esos presos con penas largas, muy largas, que son los tranzas, uh-huh, o los narcos, que no están por narcotráfico, sino que están por homicidio, ¿no? Y tienen varias perpetuas acumuladas, ¿no? Encuentro en la vinculación con ellos la oportunidad no solamente de acumular un capital social, sino acumular un capital simbólico. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, cuando salís de ahí, salgo con otro Claro, salís claro, con otro cartel, ¿no? Digo, salís con otro cartel, claro. ¿Viste? Es decir, y los narcos también pueden de alguna manera también referenciar, digamos, a esa violencia expresiva y emotiva como una cualidad productiva, pueden de alguna manera referenciar a las destrezas y las habilidades que los jóvenes fueron desarrollando peleándose entre sí o robando el voleo, una, pueden referenciarlo como una cualidad productiva y transformar esa violencia expresiva y emotiva en una violencia instrumental. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Y ponerla a producir, es decir, transformarla en sicariato, transformarla en balacera, transformarla, digamos, en lo que sea también, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, por eso digo que lo que sucede en la prisión, la prisión no es un espacio separado y separable de la sociedad, sino que es un lugar poroso. Entonces, me parece que hay que pensarlo. Las cárceles han ido transformándose. O sea, la centralidad que el tranza tiene hoy en día en el barrio, centralidad que ha, digamos, un protagonismo que ha desplazado al viejo chorro, ¿no? Que ha desplazado a la cultura del ladrón, esa cultura criminal, plebeya, adulta y profesional, la uh-huh. ha desautorizado, ¿no? Se ha desplazado también hacia la prisión, ¿sí? Uh-huh. Hoy en día el actor más importante que existe en las prisiones de Santa Fe son los narcos. El tranza o claro, el narco, claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, vos tenés a montones de pibes, barberos, cachivaches, zarpados, que están al lado de estos otros actores. Ahí hay un problema. Uh-huh. Eso hay que pensarlo. Ahora, efectivamente, y hay que pensarlo, por supuesto, digamos, es decir, me parece que los presos que tienen una causa por pesada, como otros actores, me merecen un trato especial, que no significa que tengan un tratamiento humillante y degradante, uh-huh. pero que merecen un tratamiento digamos diferencial respecto, digamos, al que merecen los otros presos que llegaron ahí con otras sentencias por otros delitos también, ¿no? No se puede juntar la Biblia y el calefón, ¿entiendes? Uh-huh. Sí. Esteban, nos quedan 2 minutitos y te quiero preguntar en relación directa a esto que contás y de los pibes que entran a la cárcel y que cuando salen, parece que salen como, bueno, tengo un cartel distinto porque adentro estaba fulano, porque estaba mengano, porque hice relación con este, porque se me abre un panorama comercial como para ganar una moneda en una sociedad que ya sabemos cómo trata a la gente que sale de la cárcel. ¿Cuán dañino es, ¿no?, un sistema neoliberal como o libertario como propone Milei, proponiendo al mismo tiempo llegar con gendarmería, llegando con el ejército? Es como claro. Contradictorio eso, ¿no? Tipo, por un lado digo, te mando los fusiles, pero por el otro lado te cago de hambre y abro un panorama propicio, digo, para que esto siga. Mira, el Estado chico, sí. Ya sabemos que no es incompatible con un Estado fuerte. Claro. ¿No? Y efectivamente, como bien vos decís, me parece que una de las luces de alarma que uno debe encender es que, bueno, esta escalada está siendo el mejor pretexto que encuentra este gobierno para abrirle una puerta, digamos, a la militarización y a la incorporación de estándares, la incorporación de los estándares, digamos, de terrorismo para perseguir, digamos, este tipo de delitos locales, ¿no? Entonces me parece que es un disparate que, lejos de llevar tranquilidad a los vecinos de Rosario, le va a agregar mucho más dolores de cabeza. Y lo peor es que los vecinos de Rosario la saben, porque esta película ya la vieron. Y están viendo de que esta película viene con un bonus track que lo está queriendo escribir el gobierno, o no sabemos si lo va a escribir el gobierno o lo van a escribir esta banda, pero que le va a costar caro al resto de la sociedad civil. Esteban, la verdad, súper zarpada la charla con vos, porque estoy completamente seguro que del otro lado, quien escuchó, en principio se abre un poco más la cabeza para entender y comprender que por ahí lo que se recibe merece una mirada un poco más abierta y compleja de la situación, donde además tiene que entrar sí o sí el momento que estamos transitando con un gobierno libertario que no es menor cuando se trata de estas cuestiones y de esta temática. Por estos minutos y por la charla te tengo que agradecer inmensamente, porque es de un aporte zarpado, Esteban. Así que gracias por estos minutitos. Gracias a ustedes por la escucha, saludos ahí a la audiencia y al equipo, y cuando quieras seguimos hablando. Sí, y aparte quiero recomendar una foto llena de provocaciones, que es la columna que ha escrito en El Cohete a la Luna este próximo domingo pasado, y que ilustra con una foto a lo Bukele. Sí, les recomiendo la nota porque es súper interesante como para poder afinar un poco la mirada con lo que sucede allí en Rosario. Esteban, un abrazo gigante. Muchas gracias otra vez. Saludos.